Ahora vamos a la parte reflexiva de este programa. Vamos a hablar hoy de Luis XV y Pauline de Nesle, que fue una de sus amantes. Vamos a 1733, en la corte francesa. Luis XV era rey, ya llevaba 8 años de casado con María Lechinska, la polaquita, pero tenía apenas 23 años, lo habían casado muy joven. A su alrededor andaban mujeres hermosas que morían por él. Pero Luis era tímido y su conciencia le dificultaba a decidirse a cometer un buen adulterio. Y pasó mucho tiempo hasta que logró vencer sus escrúpulos. Claro, cuando los venció fue uno de los reyes más degenerados que hayan existido. Pero vamos a ver cómo se dio este proceso que va del tímido, del apocado, al libertino, es decir, cómo va mejorando el espíritu de una persona. Sus primeros amores, de los que hablaremos, fueron unas hermanitas. Hemos contado que a Luis XV le gustaban las hijas del marqués de Nesle. Eran 5 hermanas. Luis estuvo de novio con 3. La mayor, Luis, condesa de Melun, inició la ronda justamente en 1733. Después siguió la ronda Pauline, que es de quien hablaremos. Y por último, a título de curiosidad, digo que la tercera fue Mariana, por la cual Luis hizo de todo para conquistarla, incluso adiestrar loros que repetían la frase amada al rey, lo hemos contado esto aquí, el tipo le regalaba un loro a la mina y el loro estaba adiestrado, amada al rey, y tanto escucharlo al final la mina más sí, dice, y lo amaba, vio como son los loros de convincentes. Pero vamos a ver qué pasó con Pauline. Ella vivía en un convento, esto lo cuentan los hermanos Goncourt, que son nuestra fuente de hoy. Y dicen que en la mente de Paulina bullían los más atrevidos pensamientos. No con la vaguedad de una aspiración confusa, sino con la firmeza de un proyecto deliberado. Bien. Pauline quería salir del convento para amar al rey del mismo modo que lo había conseguido su hermana. Es decir, le codiciaba el novio a la hermana, como tantas de nosotras. La tipa estaba en el convento, sabía que la hermana era la favorita del rey, y bueno, ella también quería ese destino. Todos los días entonces le escribía a su hermana desde el convento, la hermana estaba en el palacio, solicitando que la llevara a su lado. ¡Ay, llévame a tu lado! Bueno, Luisa, la mayor, que estaba en Versalles, no resistió a la súplica mucho tiempo y así Paulina salió del convento y fue directamente al Palacio de Versalles. Ahí Pauline se convirtió en confidente de su hermana. Era una especie de dama de compañía de su hermana, que a su turno era la favorita del rey. Pauline no se apartaba de ella un instante. Vivía con gran disposición, era muy abnegada y esta abnegación hacía que su hermana hablara muy bien de ella en todos los círculos. Incluso frente al rey. El rey, admirado por los comentarios de Luisa acerca de Paulina, quiso conocerla. Pauline no era para nada linda, vamos a decirlo de una vez. Dice la crónica que tenía un cuello muy largo colocado sin gracia sobre los hombros. Señor. Cuerpo masculino y movimientos varoniles. Qué feo. Pero parece que era muy graciosa. Y claro, ¿quién no es gracioso de esa manera? No hay nada más gracioso que un cuello sin gracia. El caso es que cuando conoció al rey, Paulina lo sedujo con toda clase de irreverencias, de procacidades, chistes subidos de tono. Por ejemplo, resulta que había un paisano que fue a la farmacia a comprar supositorio. Bien, pronto se hizo tan agradable a Luis, Paulina, que su presencia se le volvió indispensable al rey. Y se hicieron amantes, ¿qué tanto? Se hicieron amantes. Cuentan que fue durante el carnaval de 1739, aquellos carnavales, ¿eh? Es un buen momento el carnaval para hacerse amante de alguien. ¿Para qué hay carnaval si no? Pauline apareció en el baile vestida de pastora, que es un disfraz que siempre atrae. Más incluso atrae el de oveja. Hay muchas amigas que van disfrazadas en conjunto, una hace de pastora y cuatro o cinco hacen de oveja. El meme. Sí, lindo, ¿eh? Y ya se sabe, con la fama que tienen las ovejas, siempre alguna propuesta aparece, ¿no? Bueno, en este caso hay que decir que el rey estaba disfrazado de murciélago, una especie de Batman. Así se los vio entreverados contra una ligustrina. Poco después Luis convocó a Luisa, la mayor, ¿no? Y le dijo, mira, ando con tu hermana, pero las amo a las dos, le dijo, medio para consolarla. Luisita se mostró muy molesta, pero el rey no le dio bolilla y empezó a buscarle un marido complaciente a la nueva favorita. Era el procedimiento usual. Era conveniente que las favoritas del rey estuvieran casadas con un señor que se ocupaba de asuntos formales. Le encontraron uno, Félix de Vintimille, se llamaba el tipo, nieto del arzobispo de París. La noche de bodas, la nueva pareja, a saber, Félix de Vintimille y Pauline, se instalaron en un castillo cercano a Versalles, pero Vintimille, que había cobrado 200.000 libras por el matrimonio, se fue a pasar la noche solo, mientras que Luis XV lo sustituyó en la cama de su esposa. Muy bien, en realidad Luis XV estaba muy enamorado de Paulina, la seguía a todas partes, la colmaba de regalos, le ofreció como regalo, por ejemplo, el castillo de Choisy, allí la visitaba con toda frecuencia, y el pueblo estaba contento, ¿no?, con el encuentro del monarca con su favorita, ya que extrañaba la estirpe de Enrique IV y Luis XV, y estaban preocupados en principio por aquella timidez de Luis, de la cual hablamos, sí. Pero ahora empezaba a tener favoritas una tras otra como puñalada de manco, y el pueblo estaba contento. Muy bien, la vida de Luis junto a la favorita era completamente relajada, pero Paulina quedó embarazada. Y en septiembre de 1741 dio a luz un chico, que fue después el conde de Luc. La favorita podía prometerse un porvenir brillante, imagínense, ¿no? Pero otra vez la enfermedad, como tantas veces, las fiebres malignas se apoderaron de ella, ¿eh? Muchas veces hemos contado historias de jóvenes que se agarran, andá a saber qué fiebre. Y esto le pasó a Paulina. Luis pasaba todo el día junto a ella, pero ella se murió. No lo quería decir así tan brutalmente. Y bueno, pero... Pero se murió, ¿qué quiere que le diga? No solo se murió, sino que algunos dicen que la envenenaron, porque murió con atroces dolores de estómago. Y todos dijeron para mí que a esta la envenenaron. Luis la lloró mucho y finalmente volvió a la hermana mayor, que iba a ser. Y bueno, pero el regreso a la hermana mayor no duró mucho, porque, como ya hemos dicho, apareció una tercera hermana, aquella Mariana que citamos al comienzo, a la cual costó mucho conquistar, ¿no? En realidad, Mariana no se dejaba conquistar, por no decir otra cosa, sí, porque pensaba también que Paulina había sido envenenada y no quería ella meterse otra vez en un foro del cual se salía con las patas para adelante. Muchos historiadores aseguran que Luis XV pudo llegar a ser bien amado, gracias, bien amado, le decían el bien amado, era el apodo que tenía. Fue un rey que el pueblo amó, después se convirtió en una persona detestable, pero bueno. Que pudo lograrlo, dice, gracias a la simpática Paulina de Vintimille. Parece que no siempre la belleza es indispensable, a veces un poco de gracia no está mal, y a veces también suele suceder que una belleza carente de gracia es perfectamente aburrida, ¿no? Bueno, de todos modos, siempre es preferible no tener un cogote largo como Paulina de 20.000. Pero me gustó la historia de estas tres hermanas. Sí, ya voy. ¿Qué opina usted, Guile, acerca de esta sucesión que a veces hay de tres hermanas que pasan por la vida de un mismo señor? Es bastante frecuente. Bastante frecuente y tiene... esconde una gran lógica. Porque si al fulano este le gustaba una, la hermana es más o menos parecida. Es inevitable. Le tiene que gustar la otra. Es inevitable. Cuando un tipo le niega a su novia que la hermana también le gusta, está mintiendo. ¿Cómo no le va a gustar? Distinto la madre de la hija. Distinto la madre, que es una vieja gorda. Bueno. Pero si vos, por ejemplo, te dice tu novia, ¿no? Me parece que vos estás mirando con ojo de carnero degollado a mi hermana. Y me parece que te gusta mi hermana. ¿Cómo claro, no le va a gustar? El hombre dice... mi amor, dice. Tipo, si es parecida a vos. Pero es punto. Otro ser, señor. Es un ser sí, único y con más razón, si es otro ser, me gusta más todavía. Es la misma sangre. Sí, señor. Bueno, entonces le dedicamos a estas tres hermanas la charla. Y a todas, levanten la mano aquellos de los oyentes que sean tres hermanas. Mira ya. Que hayan venido. Casi todos son tres hermanas. Prácticamente podríamos decir que la audiencia de hoy se divide en tres partes. Hermanas mayores, hermanas del medio y hermanas menores. Extraordinario. ¿Cómo me gustan las tres hermanas? Hemos ido a la discoteca. Este es un tema fabuloso, muy interesante, me gustó, pero no creo que haya música de esto. No hay tango sobre tres hermanas. ¿Y no? ¿No? No. Hay teatro. Que en vez de tres esquinas, que es un tema perfectamente anodino, sí, claro, se llamara tres hermanas. En vez de decir, por ejemplo, ¿cómo era ese tango? Yo soy del barrio de tres esquinas. Mucho mejor es. Yo soy el novio de tres hermanas. Mucho más atrayente el tango. Bueno, pero no viene al caso. Nos suministró el discotecario. ¿De acá de Radio El Espectador? De Radio El Espectador. Ah, muy bien. Un vals cuyo autor es Fidel Pintos. Un cómico que muchos de ustedes recordarán. Sí, de polémica en el bar. Sí, claro, claro. Fidel Pintos también compuso este hermoso vals que vamos a escuchar en la versión de Hugo del Carril. Y se llama Te vi partir, en alusión a la partida, a la muerte, digámoslo de una vez, de Paulina de 20.000, y parece que el sujeto de enunciación es el propio rey de Francia, Luis XV, que dice, te vi partir, etc. Canta Hugo del Carril. Adelante. Gran amor, fue devoción, un loco afán, que fue lo que yo sentí por vos, no sé. Ensoñación que iluminó mi corazón, hoy tan solo me queda el recuerdo que amarga mis horas y el suspiro transforma mi voz. De aquel amor, de aquel querer, de aquel calor, como huella queda un gran pesar, porque divinas horas que junto a tu lado con tibias caricias tan feliz pasé. Tu besar el elixir que extasiaba mi sentir. En dulce ensueño mi alma confundida como adormecida te escuchaba hablar. Y tu voz era un suave cantar.